الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الفروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irrati libreen eguinen bitartez astero legez ordu bete zarituko gara Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaurkoan Lidon Soriano izango dugu Intifadaren mikrofonoetan. Lidon Soriano Komite Internazionalistetako kidea da, Euskal Herria Palestina Zareko kidea, Resko, Estatu Mailako Palestinarekiko Elkartasun Zareko koordinatzailea, eta Palestinako kontuetan aditua. Iragan astean izan zen Marokon ospatu zen Palestinako preso politikoekiko elkartasun bilkura baten, non eta Marokon hain zuzen ere bizitzaren txorakeriak. Etarekin solastuko gara horretaz, hain zuzen ere Palestinako preso politikoen egoeraz. Eta aprobetzatuko dugu gurean daukagula egungo egoera politiko naziaren analisi sakona egiteko. Bakizue giroa pilpilean dagoela, Al Jazeera telebistakateak argitaratu dituen txosten batzuk direla eta non argi eta garbi gelditzen diren Palestinako aginte nazionalaren azpijokoak eta trikimailuak Palestinako herria saltzeko lau shekeletan. Izango dugu beraz zerezan eta zer hitz egin Lidonekin. Hori izango da geroseago, izan ere, astero legez, hasiera emango diogu gaurko saioari. Azken aste honetan, Palestinatik datozkigun albistei errepaso egiten. Eta aste honetan, imaginatzen duzuenez, gehien bat albiste horiek guztiak Al Jazeerak argitaratutako ditxosuzko paper horien inguruan. Arratsaldeon, Peter, Sergio. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ze berri atozkigu Palestina aldetik, azken aste honetan. Bueno, pues vamos a hablar de estos papeles famosos que han salido en Al Jazeera el pasado domingo. Y bueno, leemos la noticia que nos dice así que el rol de la autoridad palestina al descubierto. Dicen que la mayor filtración de documentos confidenciales en la historia del conflicto palestino-israelí pone al descubierto el rol jugado por la dirección palestina en el llamado proceso de paz, dejando en una profunda crisis al gobierno de la autoridad palestina. Bueno, nos comentan que el domingo 23, la red televisiva árabe Al Jazeera publicó una serie de documentos confidenciales con un registro metódico del proceso de paz palestino-israelí a lo largo de una década. La filtración de casi 1.700 documentos conteniendo información detallada sobre las negociaciones de representantes estadounidenses de alto nivel, Israel y los representantes de la autoridad palestina, e incluyen emails, memorandos, mapas, minutas de reuniones privadas, transcripciones de reuniones, documentos estratégicos y presentaciones de PowerPoint del periodo comprendido entre 1999 y 2010. Ha puesto al descubierto el estado de las negociaciones, al que ya muchos consideran como muerto. Los papeles son, además, una muestra del carácter reaccionario del proceso de paz, que solo lleva a liquidar las aspiraciones democráticas y nacionales del pueblo palestino. Los documentos o papeles palestinos autenticados por distintas fuentes diplomáticas y de seguridad y por participantes de las reuniones confirman las sospechas levantadas desde la conferencia de Anápolis, suspiciadas por George W. Bush, sobre la renuncia de los representantes palestinos al derecho de retorno de los refugiados palestinos, la aceptación de que los asentamientos israelíes en la zona ocupada de Jerusalén pasarán a ser parte del Estado de Israel junto al barrio judío de la Ciudad Vieja, y el control sobre la explanada de las mezquitas y sobre el Muro de las Lamentaciones. Además del grado de concesiones secretas ofrecidas por los negociadores palestinos, como ser el derecho de retorno y el nivel de cooperación entre las fuerzas de seguridad israelí y la autoridad palestina, las necesidades más sentidas del pueblo palestino, las revelaciones dan a conocer el rol central de los servicios de inteligencia británicos en la elaboración de un plan secreto para aplastar a Hamas en territorios palestinos, que incluye el uso de tortura y arrestos sin procesos de juicio, como así también el alto nivel de cooperación clandestina entre la autoridad palestina y el ejército y servicios de seguridad de Israel. La anexión de los asentamientos del este de Jerusalén constituye un tema neurálgico que ya había hecho fracasar las negociaciones de Camp David. Según los documentos filtrados, dicha propuesta de anexión fue presentada en 2008-2009 por el jefe negociador por Palestina, Saeb Erekat, luego de la conferencia de Anápolis y concedida a Israel la Jerusalén más grande en toda la historia. Además, ofrecía acordar el retorno de solo 5.000 de los más de 4 millones de refugiados palestinos. Aún así, los líderes israelíes, respaldados por Estados Unidos, consideraron que la propuesta era inadecuada y no satisfacía sus demandas porque no incluía asentamientos más grandes en la región de Har Homa y otros en el West Bank, en Cisjordania. Bueno, lo más revelador, sin embargo, es el rol capitulador de los negociadores palestinos, entre ellos el de Erekat, que se ha quejado ante Estados Unidos por no hacer lo suficiente para bloquear los túneles que van desde Egipto hasta la Franja de Gaza. Bueno, parece que no tienen límites para bajarse los pantalones esta gente. Estos túneles utilizados para el envío de ayuda. Además, Erekat subestimó el control de Hamas en la región controlada por ellos y le ha exigido a Estados Unidos que se haga más para evitar el contrabando de armas y víveres. Bueno. Entre las conversaciones secretas ahora reveladas se encuentra el pedido explícito del ministro de Defensa de Israel para que, como represalia al gobierno palestino, se ocupara de asesinar a militantes de Hamas. Bueno, ba, paper horietan, argitaratutako paper horietan aipatzen den gai gakoetako bat da, hain zuzen ere, errefuxiatuena. Lehen aipatu bezala, la autoridad palestina se conformó ante Israel con un retorno simbólico de refugiados, según estos papeles del Yasira, un correo recogido en estos documentos y que fue enviado por Ziad Klot, consejero legal de los negociadores palestinos sobre la cuestión de los refugiados, establece que el presidente Abbas presentó a Israel una propuesta muy baja sobre el número de refugiados pocas semanas después de que comenzara el proceso. De estos archivos se desprende también que el primer ministro israelí, Ehud Olmert, realizó una propuesta para zanjar el asunto del retorno de los refugiados, uno de los puntos más clave de las conversaciones de paz. Israel aceptaría el regreso de 1.000 refugiados palestinos al año durante un plazo de 5 años, lo que haría un total de 5.000 palestinos regresados. Hablamos, decía la noticia anterior, de 4 millones, se queda bastante corto. Son más de 6 millones de palestinos los que permanecen en el exilio, tanto pues en campos refugiados en Cisjordania y Gaza y en los países árabes colindantes, como repartidos por todo el mundo. Decir que se les va a permitir regresar a 5.000 de los 6 millones, pues es casi un insulto, que casi es una auténtica mofa. Cuando, bueno, pues las propias resoluciones de las Naciones Unidas reconocen a los refugiados el derecho al retorno, es algo inalienable. Y que además serían los propios refugiados los que en su caso tendrían que digamos, rechazar ese derecho que tiene al retorno, no las negociaciones entre la élite y la burguesía palestina y el Estado de Israel, desde luego. Este es uno, el tema de los refugiados. Hay más temas, ¿no?, que aparecen en estos papeles. Sí, hablamos de pues este otro tema que viene a colación. Autoridad palestina accedió a aplazar la votación del informe Goldstone en la ONU. Bueno, pues parece ser que, de acuerdo con esta información, los palestinos habrían intentado ralentizar la votación en la ONU. El informe del juez Richard Goldstone culpaba tanto a Israel como al movimiento palestino Hamas de cometer crímenes de guerra durante la incursión militar de Israel ocurrida entre diciembre de 2008 y enero de 2009, y el objetivo habría sido restablecer las negociaciones de paz. En octubre de 2009, el presidente palestino Mahmoud Abbas retiró el apoyo de su gobierno al envío del informe a la Asamblea General de Naciones Unidas. Podría haber sido el primero de una serie de pasos que llevaran a un juicio por dichos crímenes. Según una conversación entre el negociador jefe palestino Saeb Erekat y los enviados estadounidenses a Oriente Próximo, George Mitchell y David Hall, estos pidieron a la parte palestina que evitara perturbar esa atmósfera para intentar volver al diálogo. Erekat respondió: al ir a la ONU siempre nos coordinaremos con vosotros. Tiene narices que la mayor traba que se haya encontrado este informe Goldstone en las Naciones Unidas, este informe pues que recoge los crímenes cometidos por el Estado de Israel en Gaza entre 2008 y 2009, pues que el principal escollo haya sido la propia Autoridad Nacional Palestina, que ha impedido que se debata este informe en las Naciones Unidas. Continúa la noticia y nos dicen así: que no obstante, más adelante mostró su malestar por los resultados de la demora. En otra conversación señaló que la primera respuesta pública al asunto de Goldstone vino del ministro de Asuntos Exteriores hebreo, Avigdor Lieberman, como no. Este señaló que Abbas accedió a retrasar la votación porque los israelíes amenazaron con hacer públicas las grabaciones que les mostraban coordinando el ataque contra Gaza con Israel. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, James Jones, intentó calmar a Erekat y le trasladó que Washington valoraba su valiente labor. Repugnante. Bueno, tema de los refugiados, tema del informe Goldstone, tema de Jerusalén Este y cómo pues el negociador por la parte palestina habría prometido a los israelíes que les concederían el Jerusalén más grande de la historia y que les dejarían quedarse con todas las colonias ilegales en Jerusalén Este. En fin, pues lo que es la rúbrica de una rendición en toda regla. Bueno, beste gai bati helduko diogu, porque luego tendremos más oportunidad con Lidón Soriano de comentar, de analizar más en profundidad este tema. Tenemos alguna otra noticia por ahí. Bai, bueno, aurreko ustean jakin izan genuen Israelgo epaimaiek erabaki zutela ba Mavi Marmara itsasontziari egindako erasoa erabat legala zela eta beraz ez zegoela inungo ba ardura penalik eraso horretan, eta bueno, honen aurrean Turkiak bere iritzia eta bere impresioak plazaratu ditu aste honetan. Según Turquía, la investigación de Israel sobre la flotilla de Gaza no tiene ningún valor o credibilidad. La comisión turca, nombrada por Israel, considera que los soldados del ejército israelí actuaron en defensa propia durante el asalto a los barcos de la flotilla que navegaba rumbo a Gaza, y concluye que el bloqueo israelí de Gaza es conforme al derecho internacional. Vaya, qué sorpresa. El primer ministro turco rechazó el domingo los resultados del equipo que Israel nombró para investigar el asalto del ejército israelí a la flotilla de la libertad el pasado mes de mayo con ayuda humanitaria, y rechazó las conclusiones de Israel de que los soldados actuaron en legítima defensa asesinando a 9 ciudadanos turcos que estaban a bordo del buque. Erdogan dijo el domingo a los periodistas en Ankara que el informe de Israel no tiene valor ni credibilidad. El ministro de Relaciones Exteriores turco también emitió una declaración en respuesta a la investigación israelí diciendo que estaba horrorizado y consternado por las conclusiones que exoneran a Israel de irregularidades en el asalto a la nave turca. En la primera parte de su informe, la Comisión Turca determinó el domingo que los 3 años y medio que Israel mantiene el bloqueo de Gaza en realidad no violan la ley internacional. La primera parte del informe se centró en la legalidad del bloqueo de Gaza y en los esfuerzos israelíes para hacerla cumplir, incluyendo el asalto a la flota de 6 buques. En fin, pues Turquía condenó las conclusiones de esta comisión y dijo en su propio panel de investigación se encuentra que los responsables del bloqueo de israelí de la franja de Gaza y del asalto a la flotilla turca violan de forma evidente el derecho internacional. Algo que comentamos la semana pasada y que nos llamaba la atención de este informe, no quizás pues que exonerase de cualquier tipo de responsabilidad al ejército israelí, cosa que nos esperábamos y que no nos parecía extraña, sino pues que incluso negaba que hubiera una crisis humanitaria en Gaza, y utilizaba pues un eufemismo bastante curioso. Decía el informe que en Gaza no hay hambre, lo que hay es una falta de equilibrio nutricional. Toma ya. Jarraian komentatuko dudan albistea, ba, estuki lotuta dago hain zuzen ere, ba, Al Jazeerak argitaratutako paperekin, edo beki ezan da, ba, horren ondoria dugu. Miles de palestinos en la franja de Gaza se manifiestan contra la autoridad palestina, pues a cuenta de, pues, como se pueden imaginar, del rechazo desatado por la filtración de estos papeles a la cadena Al Jazeera. Miles de palestinos de Gaza quemaron efigies del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, Mahmoud Abbas, y sus colaboradores en la conducción palestina rival en Cisjordania, a los que denunciaron como traidores. Las protestas se produjeron después de que la televisora Al Jazeera dio a conocer unos 600 documentos filtrados tras las negociaciones entre Israel y los palestinos. Bueno, documentos que ya van por 1.700. Y bueno, pues ya se están produciendo pues estas primeras reacciones en forma de manifestaciones y de muestras de rechazo popular, en este caso en la Franja de Gaza. Bueno, talla maiera emateko prentza repasoni, ba, albiste, ba bueno, giroa lasaitzeko bizka eta albiste bitziago bat. Honako esaten digute palestinalibre.org web orrialdean. Jóvenes palestinos desatan la intifada electrónica en Facebook. Nos dicen que Facebook ha conseguido en Gaza lo que no habían conseguido los periódicos, las universidades, las calles ni los bares en 43 años. Ser un lugar de libre expresión, de libre intercambio de ideas y de manifestación, donde un grupo de jóvenes pone por primera vez a Israel y a Hamas al mismo nivel y grita con rabia contra todas las caras del conflicto. Bueno, aparte de lo triunfalista que resulta esta noticia y que, bueno, nos habla de Facebook como si fuera la panacea de la libertad y lo que fuera a liberar a Gaza y a Palestina de Israel, pues bueno, pues lo que nos comentan es que textualmente un FAQ generalizado y redactado sucesivamente, aparte de contra Israel, parece también que contra Hamas, contra el Fatah, contra la ONU, contra la... con la Agencia de Naciones Unidas por los Refugiados Palestinos, contra Estados Unidos, y por lo visto ha tenido más de 19.000 clics de me gusta, que bueno, parece ser uno de los nuevos parámetros de la medición de, bueno, de la investigación en ciencias sociales, el número de clics con me gusta que ha recibido una página en el Facebook. Y bueno, parece ser que bueno, venía bajo el nombre de Manifiesto por el Cambio. Bueno, en pocos párrafos el texto resume el difícil presente y el frustrante futuro que tiene a la vista la juventud de Gaza. La mayor parte de la franja, si se tiene en cuenta que la mitad del 1,5 millón de personas tienen menos de 18 años. Bueno, pues sobre todo lo que nos muestra esta noticia, pues son las ganas de la juventud de Gaza de poder llevar a cabo un, bueno, pues un desarrollo social político normalizado y de, bueno, de poder emplear algunas de las pocas formas de expresión que permite el bloqueo israelí, la absoluta, bueno, tal como ignora la comunidad internacional la situación y la constante violación de derechos de la población palestina por parte del Estado de Israel. Bueno, pues nos sumamos desde aquí a ese FAQ generalizado. Que les den. Bueno, ba, jarraian, harremanetan jarriko gara Lidon Sorianorekin. Hori bai, deitzen diogun bitartean, ba, kanta bat entzungo dugu. Nola ez, ba, gure abeslari kutxunetako batena, Rimbanarena, The Mirrors of My Soul diskatik ateratakoa, nere arimako izpiluak. Eta kantuaren bueltan basolastuko gara Lidon Sorianorekin. Shama Bueno, pues seguimos adelante en Wintifada y hemos finalmente pues establecido conexión telefónica con Lidón Soriano, al que a quien tenemos al otro lado del teléfono. Lidón, arratsaldeón, buenas tardes. Arratsaldeón. Bueno, pues charlamos con Lidón Soriano, compañera de Comité Internacionalista, que miembro también de la red Euskal Herria Palestina Sarea, de RESCOP, de la Red de Solidaridad con Palestina. Bueno, una voz muy cualificada a la hora de, pues bueno, de analizar la realidad palestina, y con quien hablamos de estos temas de candente actualidad y otros temas. Arratsaldeón de nuevo. Vaya presentación. Gracias, Coldo, te debo una cerveza. Bueno, pues en primer lugar charlamos porque la semana pasada, pues bueno, estás recién llegada de Marruecos, donde se ha celebrado pues un congreso sobre el tema de los presos palestinos. Quizás no sea el sitio más adecuado Marruecos para hablar de derechos humanos, quizás sea tema de otro debate en otra ocasión, pero bueno, cuéntanos pues quién organizaba este congreso y bueno, pues en qué ha consistido. Sí, pues tienes completamente razón, y a mí fue una de las primeras cosas que me llamó la atención, ¿no? Precisamente en Marruecos, y la verdad es que una de las cosas que más me ha sorprendido es la tremenda filia de la población marroquí hacia la causa palestina, una cosa espectacular. Íbamos con varios palestinos, íbamos por el zoco, nos sentábamos en un restaurante, cualquier sitio, y en el momento en que decían que eran palestinos, bueno, casi les besaban los pies, una cosa de verdad espectacular que yo al menos desconocía. Uh-huh. La conferencia sobre la situación de los presos palestinos la han organizado desde el Club de los Prisioneros, Alamir, y después, bueno, las diferentes organizaciones de los diferentes partidos políticos de la OLP que tienen, bueno, que trabajan el tema de presos y presas. Es cierto también que estaba el ministro de los prisioneros, o sea, que tenía cierto toque también gubernamental. La mayor parte de la gente pertenecía al ámbito de Fatah, pero bueno, estaba representado, como he dicho, la compañeros de Adamir, Ahmed Sadat, estaba la mujer de Ahmed Sadat representando, uh-huh, al secretario general del Frente Popular, o sea que y bueno, había también una exigua, es cierto, pero había algo de presencia de población islámica. Yo creo que porcentualmente no era muy apropiado, pero bueno, de entrada los objetivos que perseguía la conferencia me parece que son loables y es luego dignos de trabajar, ¿no? Que venía a ser básicamente volver a poner en la palestra y en primera línea de las agendas políticas el tema de los prisioneros políticos palestinos. Uh-huh. Hablábamos en el repaso de la prensa, pues bueno, de todo el revuelo que se ha desatado con la desclasificación o con la filtración por parte de Al Jazeera de estos papeles, que de lo que luego hablaremos, pero quizás el tema de los prisioneros también es en las negociaciones pues uno de los temas espinosos y conflictivos, ¿no? ¿Cuál es un uh-huh. poco, contextualízanos pues cuál es la situación, cuál es pues el número de presos y en qué situaciones se encuentran? En la actualidad hay unos 7.500 presos y presas, y bueno, las situaciones ya sabemos, aproximadamente unas tres cuartas partes se hallan bajo detención administrativa. Después había, bueno, sacaron algunos casos en concreto, creo recordar, pero estoy viendo de memoria, que había como siete personas que tenían acumuladas varias cadenas perpetuas. Bueno, en fin, la situación en las cárceles israelíes, igual que en el resto de la Palestina histórica, no ha hecho sino ir a peor, ¿no? La potencia ocupante, por supuesto, no cumple con sus obligaciones y, bueno, los presos y presas además tienen que pagar absolutamente desde la comida hasta los medicamentos, con lo cual, pues, bueno, como comentas, ¿no? Si la situación de la población en general es mala, la de la población presa es terrible. Por eso esta conferencia, de alguna forma, pues bueno, esperemos que realmente sea efectiva y consiga revisibilizar, ¿no?, este tema que de alguna forma también en Euskal Herria pues tenemos como muy presente, ¿no? Sí, los presos palestinos, para quien no se haga una idea, están pues mayoritariamente recurridos reclusos en prisiones en el Estado israelí. Hay también prisiones palestinas, pero podría ser algo parecido a lo que es aquí pues la dispersión en lo que respecta a los presos políticos vascos y lo que dificulta pues mucho también todo el régimen de visitas, etcétera, ¿no? Sí, teniendo en cuenta además que a los familiares, la mayoría de familiares, ni tan siquiera les permiten pasar a Israel, les ponen muchas pegas, pues a lo mejor solo permiten que visiten a los mayores de 65 años, que a lo mejor ya son demasiado mayores para viajar, solo a los de primera línea de consanguineidad, incluso a los abogados, si no son árabes israelíes, no tienen acceso a sus defendidos. Con lo cual, sí, ciertamente, aparte de la dispersión que comentas, pues están otros agravantes, ¿no?, que impone el Estado de Israel. Hay quizás una situación distinta a la que podríamos conocer aquí, es que, claro, dentro del colectivo de presos palestinos pues encuentran todas las facciones políticas del espectro palestino. No sé si los presos pues funcionan como colectivo unificado o tienen sus distintas facciones también dentro del colectivo de presos. Pues suelen funcionar por ideologías. Entonces, en las cárceles suelen juntarse los presos de izquierdas, los presos de Fatah, los presos islamistas, pero bueno, básicamente por afinidad, ¿no? La verdad es que están muy organizados y, de hecho, creo recordar en 2005-2006 salió un documento de los presos que de alguna forma se tomó en un inicio como referencia de unidad nacional, aunque desgraciadamente pues los políticos, sobre todo la cúpula de la autoridad palestina, pues no tuvo la suficiente altura política como para implementarlo, ¿no? Pero a nivel de cárceles sí que hay una organización mucho mejor y una coordinación que la que hay fuera, ¿no? Y de hecho estuve hablando bastante con Hussam Hader, uno de los principales líderes de Al-Fatah, y también en el último congreso de 2009, retirado por la cúpula precisamente por su posición crítica, ¿no?, con respecto a las políticas de la autoridad palestina. Y bueno, ¿no?, y él me estuvo contando cómo se organizaban, cómo podían coordinarse entre los líderes, pues entre Marwan Barghouti, con Ahmed Sadat, con, bueno, ¿no?, los principales líderes, para precisamente establecer, ¿no?, ese decálogo que llegaron a elaborar, ¿no? O sea, que sí que están bien organizados a pesar de todas las dificultades, ¿no? Estos grupos de apoyo a presos o estas organizaciones que impulsaban este congreso, ¿cuáles son un poco las líneas de trabajo en las que están inmersos? Hablamos de organizaciones pues sociales de apoyo a familiares a presos y ¿cuáles son un poco sus líneas de trabajo? Sí, mira, se establecieron tres talleres centrales. Uno iba sobre legalidad internacional, es decir, cómo poder llevar los casos en los que Israel viola flagrantemente el derecho internacional con el tema de presos a Bruselas, al Tribunal de la Haya, etcétera, etcétera. Otro taller que tenía que ver con la vulneración de derechos humanos. Entonces aquí estaban representadas pues muchas de las organizaciones que trabajan el tema de derechos humanos. El moderador debería haber sido Raji Surani, que no pudo salir en este caso. Y después había otro de medios de comunicación, es decir, de cómo hacer visible, cómo llegar a los más media con este tema, cómo volver a cómo sensibilizar, ¿no?, cuidando mucho la terminología, cambiando los términos que utiliza, ¿no?, el sistema con respecto a los prisioneros políticos. Y se creó un comité que es el que va a hacer seguimiento a esta conferencia. Se supone que esta va a ser la primera conferencia de otras tantas. En el comité, se eligió con tres personas que vienen del mundo de las leyes, de la jurisdicción, y dos personas más de ámbito social. Yo soy una de ellas. Y se supone que en el comité pues tenemos que ir eligiendo de alguna forma las estrategias para, como comentaba, volver a poner en primer plano el tema de los prisioneros políticos, ¿no? Pero bueno, ya te digo, o sea, esto fue el fin de semana pasado. Se supone que dentro de dos semanas nos volvemos a reunir en Holanda. Y bueno, de ella saldría un calendario con respecto a las recomendaciones que salieron de cada uno de los talleres, todavía no las tengo, con lo cual no las puedo comentar, pero bueno, si quieres, en cuanto las tenga, os las puedo mandar. O sea que, bueno, seguís trabajando en ello y me imagino que es un trabajo pues a medio largo plazo, ¿no? Por cierto, hablamos pues del tema de la situación de los presos políticos y de cómo es también pues uno de estos temas críticos a la hora de negociar, porque muchas veces pues es utilizado por Israel también como moneda de cambio, pues hacen pública la liberación de no sé cuántos presos y muchas veces pues son los que ya tienen cumplida condena, etcétera, muchas veces lo utilizan mediáticamente, ¿no? Sí, absolutamente, y se ha dado más de una ocasión en la que a lo mejor han soltado 200 presos, pero durante esa semana habían capturado a 250, ¿no? O sea, con lo cual, efectivamente, es un juego, ¿no?, para Israel el tema de los presos y presas políticas. Por eso creemos que es muy importante revisibilizarlo y luchar, ¿no?, por sus derechos y sobre todo por su liberación, ¿no? Y hablando de estas negociaciones, otro de los temas que queríamos analizar contigo y más en profundidad es pues bueno, la pérdida de credibilidad que está sufriendo la autoridad palestina a cuenta de la filtración de estos papeles en Al Jazeera y en The Guardian, también el periódico británico The Guardian, pues donde dejan a la luz pues las concesiones inasumibles por los palestinos a las que pues que han hecho los negociadores de la autoridad palestina a los israelíes, ¿no? ¿Cómo se vive esa pérdida de credibilidad en la sociedad palestina y cómo ves tú pues estas filtraciones? Sí, pues precisamente esta mañana hablaba con uno de los presidentes de nuestra contraparte y me comentaba, bueno, ¿no?, pues el malestar que hay entre la sociedad palestina, que de alguna forma ya sabía / intuía, ¿no?, toda esta política de sumisión de la autoridad palestina. Bueno, yo creo que cualquiera que esté mínimamente enterado y mínimamente relacionado con la causa palestina, pues bueno, tiene información y tiene una visión clara de cuál ha sido la política de la autoridad palestina prácticamente desde su creación en el 94. Es cierto que Arafat no llegó nunca a plegarse completamente, por eso precisamente fue asesinado, pero a partir de ahí Abbas aprendió muy bien la lección y bueno, las políticas que ha marcado Abbas, tanto con Kureya como ahora con Fayyad, han sido permanentemente de plegarse a las exigencias israelíes y norteamericanas, ¿no? El caso, para mí, uno de los casos más dramáticos fue precisamente la postergación del informe Goldstone, la postergación que pidió Mahmoud Abbas para llevar el informe Goldstone a la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no?, donde iba a ser ratificado y, por lo tanto, Israel, por una vez, de alguna forma culpabilizado, ¿no?, de forma oficial. Entonces, el resto, no sé, me parece como la materialización o la oficialización de algo a todas luces evidente, ¿no? ¿Puede pues esta pérdida de credibilidad y el desencanto que habrá desencadenado pues esta al final la puesta negro sobre blanco de algo que ya todo el mundo sabía, puede desencadenar pues dentro del seno de la sociedad palestina pues un enfrentamiento, un levantamiento popular contra la propia autoridad palestina, o cómo se ve allí? Pues, por lo que me comentaban, a ver, hay malestar, pero el malestar, como te comentaba, o sea, viene ya de lejos. Las respuestas más contundentes las han dado sobre todo grupos islamistas, pero también porque se les va acumulando la represión que la autoridad palestina lleva a cabo en Cisjordania, con lo cual, bueno, también es comprensible. No creo que esto diera lugar a ningún tipo de confrontación civil, aunque es cierto que sí que es un acicate más, ¿no? O sea, otro palito en la hoguera. Y eso, pues bueno, de alguna forma, yo soy muy crítica con todo el tema este de WikiLeaks, ¿no? Considero que los grandes medios de comunicación nunca van a ir contra el sistema, con lo cual, pues no sé si será nuestra costumbre de mal pensar de todo, pero en fin, soy bastante crítica, ¿no? Y con esto también, ¿no? Sí. Que se consigue con esto más que mostrar lo evidente y, como comentas, en todo caso, crear confrontación entre la propia sociedad civil palestina, ¿no? No sé, cuando todos sabemos que la verdadera información que daña al sistema es absolutamente acallada, las personas que intentan filtrarla son asesinadas, encarceladas, bueno, en fin, a lo mejor esto sería, daría pie para otro debate, ¿no? Arratsaldeon, Lidón. Sin embargo, sí que hemos podido ver que realmente, bueno, la publicación de ciertas estrategias de colaboración entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel sí que es algo que le preocupa a la Autoridad Nacional Palestina, precisamente por lo que has comentado antes. Cuando parece ser que no se ideó el informe Goldstone precisamente, o sea, perdón, no se permitió que fuera, vamos, que la Autoridad Nacional Palestina bloqueó el informe Goldstone, y bueno, parece ser que una de las formas de chantaje que tenía Israel para con la Autoridad Nacional Palestina era hacer pública la colaboración en la masacre de Gaza que tuvo la propia Autoridad Nacional Palestina. Es decir, que estamos hablando de informaciones que son posiblemente que el sentido común nos hacía prever, pero que parece que sí que ponen de manifiesto que la Autoridad Nacional Palestina está evidentemente y flagrantemente metida hasta el cuello en contra de la causa palestina, vamos. Sí, sí, pero es lo que te comentaba, no sé, me parece que es tan evidente que, bueno, pues no sé si se le puede llamar eso, oficializar la sumisión de la Autoridad Palestina. Pero bueno, es que de alguna forma ya se sabía, ¿no? Ellos ahora, obviamente, a través de esa Iberecar, pues ya sabemos que están diciendo que esto es un complot de Al Jazeera, etcétera, etcétera, con lo cual los partidarios acérrimos de Al-Fatah van a seguir las consignas del partido, porque desgraciadamente pues gente súper pro partido hay en todas partes. Con lo cual, ¿para qué sirve, no? O sea, a mí siempre me gusta, mi forma de pensar es, bueno, con esto que se consigue, ¿no? ¿Qué objetivo hay? ¿Quién saca rédito político de, ¿no?, de estas filtraciones o de esta información pública? Uh-huh. Y bueno, y obviamente de esta confrontación interpalestina solo saca rédito Israel, ¿no? Uh-huh. Que lleva años buscando la confrontación, la división, cada vez desgraciadamente con más éxito, ¿no? Uh-huh. Sí, se podría esperar que esto tenga luego unas repercusiones pues electorales. El gobierno de también habría que dudar mucho de su legitimidad, pero bueno, este gobierno de la Autoridad Nacional Palestina se le ha pasado ya bastante el tiempo de legislatura. Las elecciones se debían de haber convocado hace tiempo. No sé esto cómo, en qué situación queda esta pues futura este futuro llamamiento a elecciones. Sí, concretamente creo recordar que era el 17 de julio de este año, pero obviamente con la coyuntura local existente es absolutamente imposible. Primero porque es más que probable que independientemente de que se hayan publicado estos papeles, jamás ganara, tanto en Gaza como en Cisjordania, con lo cual la Autoridad Palestina eso no lo puede permitir. Y pues fue la situación de división que hay, el no reconocimiento en Cisjordania de lo que sucede en Gaza y viceversa, bueno, el paso previo indiscutiblemente a cualquier tipo de elección, si quieren ser mínimamente serias, tiene que haber un pacto de reunificación, ¿no? Y es algo también que Hussein Hader, o sea, me estuvo comentando, que él estuvo en Siria con Meshal, que sí que estuvieron trazando una especie de hoja de ruta, pero curiosamente, cuando la cúpula de la Autoridad Palestina tuvo conocimiento de estos contactos, pues bueno, ¿no? Pues fue cuando precisamente le fueron apartando del partido, ¿no? Entonces, claro, yo le preguntaba si no sería posible que él, junto con la gente que es más crítica, ¿no?, pues se convirtieran, porque son al fin y al cabo personas de referencia, ¿no?, para gran parte de la base de Al-Fatah. Si no podría convertirse en un poder que hiciera frente, ¿no?, a la cúpula de los tunecinos. Uh-huh. Y me decía que bueno, que estaban en ello, pero que obviamente que iba a ser algo a medio plazo, ¿no?, como mínimo. Uh-huh. Tienen mucho poder, tienen todo el apoyo internacional de la Autoridad Palestina, con lo cual pues desbancarles no va a ser fácil, pero bueno, que hay movimientos, ¿no? Yo creo que eso es también de alguna forma lo importante. Hablamos de otro documento también que ha visto la luz la semana pasada, la Comisión Turkel, esa pues comisión conformada por el gobierno israelí para investigar las responsabilidades para depurar responsabilidades en el ataque a la flotilla de la libertad, y bueno, comité o comisión que bueno, que ha publicado un informe informe en el cual exime de cualquier tipo de responsabilidad al ejército israelí, que dice que actuaba en defensa propia, y bueno, páginas del informe en las cuales pues se niega incluso que haya una crisis humanitaria en Gaza. Hay una frase que bueno, a nosotros nos llamó especialmente la atención, que dice que en Gaza no hay hambre, sino que hay una falta de equilibrio nutricional, y bueno, bastante un eufemismo bastante obsceno. Y bueno, pues no sé también qué reacciones ha generado, no sé si en Palestina o en la comunidad internacional o en los movimientos de solidaridad con Palestina este informe. Sí, pues bueno, también es un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, es otra vez oficializar la evidencia. Es decir, no creo que nadie en su sano juicio esperara que Israel se autoinculpara de absolutamente nada, ¿no? Efectivamente, lo que Israel ha hecho ha sido autoexculparse. Y fue curioso porque cuando salió el documento el 23 de enero, yo entonces estaba en Marruecos, y con uno de los compañeros que conocí, Ahmed Farouk Unaisi, que fue uno de los, él es un ex parlamentario turco, estaba en el Mavi Marmara, y además era uno de los que Israel tenía en los documentos que confiscaron a los soldados a los que consiguieron capturar como para asesinar. Entonces, él estaba leyendo la noticia, nos llamó y tal para comentarlo, y en uno de los párrafos, precisamente, hacía referencia a él, decía que era el presidente de una ONG que había movilizado los barcos, que eso es cierto, y después decía que era el presidente de la Asociación de los Hermanos Musulmanes en Turquía, y bueno, lo ponía pues eso, ¿no?, de peligrosísimo terrorista, cuando el hombre, bueno, le coges el teléfono y lo que tiene en la pantalla del teléfono es una foto con Daniel Ortega, ¿no? O sea, que imagínate qué relación puede tener con los hermanos musulmanes de Egipto, ¿no? O sea, absolutamente nada, es decir, una falacia detrás de otra. ¿Y cómo se lo toma la gente? Pues la gente se lo toma a risa, porque es que no puedes hacer otra cosa, ¿no? Porque es tan insultante que bueno, si no te ríes, pues sería pasarte algo demasiado serio, ¿no? Efectivamente, como comentas, todas las conclusiones son absolutamente abominables y denigrantes, ¿no? Desde cuando apuntan que Israel terminó el control sobre la Franja de Gaza en 2005, ¿no? O sea, como si tener el control de todos los pasos fronterizos del mar y del aire no fuera suficiente control. Cuando concluyen que el propósito del bloqueo naval es sencillamente de seguridad, o que Israel está cumpliendo con sus obligaciones humanitarias con respecto a la población de Gaza, ¿no? Bueno, eso, como comentabais, no es especialmente terrible, ¿no? Que cuando concluyen que el bloqueo no es un castigo colectivo, ¿no? Pues bueno, ¿no? En fin, en base al derecho internacional, desde luego sí que lo es, y además es un crimen, ¿no?, de lesa humanidad. Uh-huh. Cuando comenta que la interceptación del Mavi Marmara se hizo de conformidad con el derecho humanitario internacional, o sea, es que es todo tan, no sé, ¿no? Tan eso, ¿no?, tan insultantemente falso, tan obscenamente no calumnioso, que bueno, ¿no? ¿Qué puedes hacer? La gente obviamente ya lo esperaba, ¿no? No le otorgaba ninguna credibilidad a un comité compuesto por 7 personas prosionistas, 2 de ellos los observadores internacionales, concretamente el David Trimble es uno de los fundadores, junto con Aznar, del Friends for Israel. Por lo tanto, bueno, ¿no? O sea, no creo super que imparcial. Pudiera, efectivamente, ¿no? No creo que nadie pudiera esperar absolutamente nada de ese comité, ¿no? Lo único que hace es evidenciar, ¿no?, la estupidez y la prepotencia israelí. Pues sí, la verdad es que el dictamen del comité no sorprende a nadie. Lo que sí que indigna es que no desencadene pues ninguna reacción formal a nivel internacional, ¿no? Sí, es cierto, sobre todo después de que hace unos meses saliera el famoso documento de los ex altos cargos de la UE, ¿no?, pidiendo incluso sanciones para Israel si no cumplía con la legalidad internacional. A lo mejor, no sé, a lo mejor tardan otros 5 años en responder a las conclusiones de este comité. Uh-huh. La verdad es que sí, la verdad es que es indignante, ¿no? Por eso, una vez más, creo que tenemos que apelar a las sociedades civiles para que se movilicen, o para que nos movilicemos, ¿no? Porque, bueno, pues nuestros gobiernos obviamente forman parte del sistema, con lo cual no se van a autoagredir, ¿no? Eso es evidente, con lo cual tenemos que ser las sociedades civiles las que nos movilicemos para cambiar el statu quo. Pues Lidón, ha sido todo un placer y un lujo poder analizar estos temas más en profundidad contigo. Quizás podamos hablar en otra ocasión más largo y tendido. También te presentamos al inicio de la entrevista como integrante de esta recién creada red Euskal Herria Palestina Sarea, de la que seguramente en las próximas semanas y meses tendremos, va a dar bastante que hablar, y lo haremos en otra ocasión, pero si quieres brevemente pues comentar a la gente que nos está escuchando de qué hablamos. Sí, pues la Euskal Herria Palestina Sarea es una red que engloba a todo el movimiento de solidaridad con Palestina en Euskal Herria, desde el mundo de ONGs, desde el mundo de colectivos sociales, desde los movimientos, los principales movimientos internacionalistas, le hace Azkapena, Comité Internacionalista. Entonces, creo que todo el mundo hemos hecho una apuesta muy fuerte por buscar unidad de acción, que es lo que desde luego nos puede dar fuerza, eficacia y visibilidad. Y bueno, estamos ahí creando los cimientos, yo creo que todo el mundo con mucha ilusión y con muchas ganas. Y la primera tarea a llevar a cabo es la semana contra el apartheid israelí del 7 al 20 de marzo. Uh-huh. Y como colofón el día 2 de abril, un día grande de solidaridad entre Euskal Herria Palestina, para el que se están preparando pues bueno acciones de todo tipo, desde acciones lúdicas con un grupo de danzas palestino, con la actuación de Porroch. Esto no sé si se puede decir, pero bueno, lo adelanto. No oye nadie. con grupos de música, a lo mejor puede venir algún artista palestina o palestino, con talleres de cocina árabe, con una gran cantidad de actividades lúdico-recreativas políticas. Y bueno, pues creo que es interesante que toda aquella persona que quiera aportar su granito de arena, ¿no?, al internacionalismo y a la lucha por el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, que se acerque, ¿no?, de alguna otra forma a participar. Pues bueno, las próximas semanas, como decía, a medida que se vaya acercando esta cita, pues iremos dando cuenta de ella y del programa más detallado que sabemos que estáis preparando. Y nada, Lidón, pues como decía, un placer tenerte en los micrófonos de Wintifada y nos volveremos a escuchar. El placer ha sido mío, compañeros. Venga, salud. Un abrazo. Palabras para un amigo muerto. Hablan en nuestro país, hablan con pena de aquel amigo mío que se fue y volvió amortajado, que se llamaba... No mencionéis su nombre. Dejadlo estar en nuestros corazones. No hagáis que la palabra se pierda en el vacío, cual la ceniza. Dejadla así, como una herida abierta, hacia la cual la venda no sabe cómo ir. Yo temo, amigos míos, que un día le olvidemos entre los muchos nombres. Temo, huérfanos míos, que sus heridas queden como dormidas en nuestros corazones. Su edad, la de un capullo que no tiene memoria de la lluvia, que no lloró debajo del balcón de la luna, ni detuvo las horas en vigilia, cuyas manos jamás montaron muro alguno, ni siquiera sus ojos, el hilo de un deseo. Que no besó mujeres, que no piropeó sino dos veces y sin que le prestaran atención. Aquel joven mozuelo que se fue sin pensar para nada en el amor. Hablan en nuestro país, hablan con pena de aquel amigo mío que se fue y volvió amortajado, sin decir cuándo de nuevo cantarían sus pasos tras la puerta,